¿Cómo están? Bienvenidos en La Luna con Jesús Guzmán. Yo soy Jesús Guzmán y hoy no me encuentro con camisa y saco, me encuentran con esta chamarra polémica que está en boca de todos el día de hoy, la chamarra de Mexico is the shit, que ha causado broncas en todos lados. Entonces vamos a platicar con los creadores y responsables de la existencia de esta chamarra hoy aquí en este programa. Pero antes, ¿qué pedo con los chavitos? Estos son los chavitos con los que vamos a platicar, pero hay otros chavitos que han estado causando revuelo en la vida en general y causando estragos, chavitos pudientes, sin ley, con papás conectados. Yo digo que es falta de pensar y de estrategia, porque yo, por ejemplo, yo me imagino, yo lo propongo y lo pongo sobre la mesa. ¿Qué tal si le presentan a la hermana de uno de los centinelas a uno de los porquis de Veracruz para que hagan lo suyo? Y entonces llegan los centinelas y les partan la madre a estos cabrones. Y después lleguen los porquis con sus guarros y les partan la madre a los centinelas. Y así hasta que se extingan entre ellos, güey, chingue su madre, ¿no? ¿Y qué tal el señor de United Airlines que lo bajaron casi a rastras y a punta de chingadazos del avión? Y yo creo que todo el mundo, yo lo he estado defendiendo en las redes, pero yo creo que sí es un poco culpa del señor, porque no se ha fijado en la publicidad que está usando últimamente United Airlines. Si se fijan en los eslogans que están usando, podrían darse cuenta de que algo está mal. Por ejemplo, me llama la atención este que dice: United Airlines, permítanos llevarlo afuera del avión, ¿no? O este otro que dice: United Airlines, compre hoy su boleto, pague después. Y el que más me llama la atención es este que dice: lo llevamos a Londres, Francia o Ibiza. Pero antes, ¿qué tal una madriza? ¿No? Estaría chingón. Aparte, si te das cuenta, las tarjetas que vienen a bordo, sobre ya sabes que traen todas las instrucciones, todo, lo primero que viene, lo primeritito que ves ahí adelante en la portada, dice: United Airlines, encantados de atenderlo. ¿Qué tal este? Ahí está el crew, ahí están los sobrecargos y los que te van a recibir en el avión a punta de chingados. En otra información, a Titus Young, jugador de la NFL, le acaban de dictar 4 años de prisión por agredir a su vecino con lesiones graves. Y dijo Titus Young que, pues bueno, que va a estar difícil cumplir 4 años en la cárcel, pero que lo padre es que se va a reunir con viejos amigos de la NFL, ¿no? Ahí en la cárcel. Eso está bonito. Y Sean Spicer el día de ayer la cagó en los medios diciendo que estaba refiriéndose a los ataques químicos en Siria y dijo: ni Hitler utilizó armas químicas en gente inocente. Ya el chiste se cuenta solo, ¿no? Lo más cagado es que después llegó Donald Trump a llamarle la atención. Le dijo: eres un imbécil, ¿cómo dices eso? Eso es una opinión muy tonta y muy ignorante. Todos sabemos que Hitler y Santa Claus son tus papás, ¿no? Carajo. Señores, vamos a tener la entrevista con los creadores de la revista México, de la revista no, de la chamarra México is the shit. Pero antes tenemos a un comediante invitado en el programa. Nos da mucho gusto recibir a este comediante que está causando revuelo y que, bueno, varias noches me ha abierto también allá en el Fat Crow en Antara. Él es José Luis Slobotsky, aquí en La Luna con Jesús Guzmán. Buenas noches, ¿cómo están? Oigan, pues yo soy muy fan de este programa History Channel. Es muy chistoso porque History Channel ya no importa la hora ni el día. No hay problema, puedes aportar con tus amigos que cuando le pongas va a estar este programa que se llama El Precio de la Historia. Les encantó ya a los productores, entonces lo pasan a todas horas. Es impresionante, ves las 9 temporadas siempre. Está muy cagado porque nada más ves cómo va adelgazando Chumlee. Está muy cagado eso. Y este programa, donde la gente va y vende cosas que yo en mi vida compraría. Yo no sé a quién se las vende este güey, porque compra pura basura y las vende carísimas. No sé qué pedo. Y nosotros como mexicanos nos tenemos que chingar este programa con el doblaje chileno, que es el peor doblaje de la historia. Agarran a un cabrón para doblar a 47 mil personajes. Entonces llegan con cada mamá así como: buenas tardes. Traigo a la venta a este cola loca de 1916 que conseguí en una venta de garaje, ¿no? Y el otro, en lugar de mandarlo a chingar a su madre, que es lo que yo hubiera hecho, se acerca: oh, es un bonito cola loca. El cola loca se inventó en 1915, porque sabe de todo, el güey sabe de todo. Cola loca se inventó en 1915 en Sweet Home, Alabama. Si esto es original, estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Empiezo a platicar con el güey: no es que desconfíe de ti, pero ¿te importaría si llamo a un experto? Y el experto llega: ¿qué tuviste que haber hecho en la vida para terminar siendo experto en cola locas? Entonces llega este güey fascinado, se presenta, habla igual que el dueño: hola, soy Roman, Rick me llama normalmente cuando tiene dudas sobre las cola locas. Los falsificadores están a la orden del día. Llega así el mostrador: ¿qué te preocupa, Rick? Hola, Roman, esta mañana vino un sujeto a traerme un cola loca, presuntamente de 1916. ¿Te molestaría echarle un vistazo? Y el experto se acerca como si estuviera agarrando un Rolex, güey, ¿no? ¿Puedo? Los bordes en la tapa y el tipo de letra me hace pensar que estamos hablando de algo original. mucho dinero. Es una trama. Ya, despiden al experto. Gracias, Roman. Ya estás aquí básicamente comiendo camote. Regresa a tu patética vida analizando cola locas. Y empieza la negociación. Entonces, ¿cuánto quieres? Puta, el güey ya escuchó que es carísimo, ¿no? Ya escuchaste al experto, es genuino. $300,000. No sé, güey, un cola loca. Y este güey está preocupado porque lo quiere. Lo pasan después en una cápsula aparte en su oficina, ¿no? Nervioso. Realmente quiero ese cola loca. Demonios, no puedo permitir que se vaya de mi tienda. Entonces empieza a negociar con este güey. Debes entender que el mercado para estas cosas es muy poco. Muy poco, imbécil. Solo tú, güey, ¿no? Puedo ofrecerte, y es mi máximo, $15 de un gancito, ¿no? Y este güey se ofende, pero se le queda viendo 10 segundos y como, hecho. Y sale al final en la cápsula. Espérame un poco más, pero me voy contento. Voy a llegar a congelar este gancito, ¿no? O sea, lo que le gustó fue el gancito. Me da risa porque así somos los mexicanos. Es muy cagado, por lo menos yo amo llegar a mi casa y saber que me voy a echar ese gancito que llevo congelando todo el día. Es increíble, puedes tener las prioridades más... Puedes haber tenido el día más culero del mundo. Que sabes que llegas a tu casa y está el gancito ahí en el congelador. Pero cuidado y abras y no esté. Porque ahí sí, o sea, todos en tu familia se vuelven sospechosos de que se chingaron tu gancito. Puedes vivir en las lomas y tener el dinero del mundo, que estás emputado y a punto de llorar. Hablas como estudiante del Conalep, güey, ¿no? Entonces, abres el congelador. ¡No mames, quién se comió mi gancito, güey! ¡No mames, lo llego congelando todo el puto día, güey! ¿Fuiste tú, Norman? ¡No mames, yo me como tu pinche Milky Way, cabrón! ¡No mames, güey! No, lo tengo que mear como pinche animal para que respetes, güey. Le tengo que embarrar un moco, cabrón. No es el dinero, güey. No es el dinero. Era la única pinche ilusión que tenía, güey. No mames. Lo tengo que esconder entre las pechugas, cabrón. Eso sí no te la paso. Le voy a decir a mi jefa, güey. Muchas gracias. Soy Slobotsky. Gracias. Puedes seguirme en mis redes. Estoy como @Slobotsky_. Allá los veo. Bravo por José Luis Slobotsky. Y bueno, pues esta es la comedia que vamos a tener en algunos momentos también aquí en La Luna. Vamos a tener estandoperos invitados. Y vámonos directo a la entrevista. Señores, tenemos de invitados a los diseñadores y creadores de la revista. De la revista. ¿Qué traigo yo con la revista? De la chamarra Mexico is the shit. Esto es En La Luna con Jesús Guzmán. Comenzamos. En La Luna con Jesús Guzmán. Bueno, pues estamos aquí en La Luna con Anuar Layón y Ahmed Bautista, creadores de la famosa chamarra que ha causado revuelo, Mexico is the shit. Así es. ¿No? Así bienvenidos a La Luna. Gracias. Gracias. Creo que pudieron venir aquí al estudio, ¿no? Se pudieron dar una vuelta. Qué bonita luna tienes. ¿Verdad que sí? Sí. Está muy bonito el lugar, está padre, tiene diseño, ¿no? Tiene como ondita. Parecemos diseñadores de ropa, no sé por qué. Oigan, a ver, pues empezando por el principio, ¿no? Bueno, bienvenidos. ¿Y cuál es la historia de la chamarra? ¿Cómo surgió la idea? Pues todo empieza porque Mercadorama es un colectivo de artistas gráficos que hacen merchandising para bandas, pero también hacen muros y hacen un montón de cosas, sobre todo exhibiciones de carteles. Muros es como difícil decirlo ahorita en estos momentos. Sí, exacto. No. Pero de los muros chingones. Sí, ¿no? Esos sí. Que sí queremos, que embellecen las ciudades y no los que separan gente. Exacto. Y de los que generan conversación. Y entonces, estos artistas los tenemos viajando por todo el mundo, son de diferentes disciplinas. Unos son diseñadores, otros ilustradores, otros escultores, otros grafiteros, muralistas. Wow. Y al tenerlos viajando, porque hacemos serigrafías de concierto, que son unos pósters para concierto, impresos a mano, firmados y numerados, pues los llevamos como representantes de México a todos lados. Okay. Y siempre traíamos una chamarra, que dice Mercadorama atrás, que trae un águila, que el logo lo hizo Smith, y la manufactura la hace Anuar, y es como de motociclista, ¿no? Mangas de piel, cuerpo de lana. Y regresando de un viaje increíble en Los Ángeles, que ahorita te platica esa parte de Anuar, veníamos a dos cosas muy importantes, ¿no? Una, yo me llevaba a los artistas a Hamburgo a exhibir en el Repavan, un festival. Dos, están a punto de venir artistas gráficos del mundo a exhibir carteles a México, al Corona Capital. Okay. Y además, una galería en la Condesa llamada Rojo Bermelo hacía la primera exhibición de todos los carteles de 7 años de Mercadorama. Y eran 210 carteles exhibidos en un lugar donde veías desde los que hemos hecho para Coachella, Metallica, okay, y Madonna, en esos niveles, hasta las bandas independientes más chiquitas de México que también les hemos hecho, ¿no? No, no, claro, en un lugar. Entonces, después de este viaje donde fuimos a cerrar bandas internacionales muy grandes, le surge la idea a Anuar y que te platique esa parte. Exacto. Pues sí, como bien dice Abel, la verdad es que fue un viaje muy inspirador porque fue la primera vez que salimos en conjunto como Mercadorama, que se acaba de fusionar en septiembre del año pasado aproximadamente. Entonces fue muy inspirador ver a tantos mexicanos increíbles, principalmente en Los Ángeles, porque fue a donde viajamos, pero como hacer esta investigación y esta retrospectiva de la investigación previa que habíamos tenido de todos los mexicanos haciendo cosas cañonas en el mundo, ¿no? Claro. Mientras este viaje y el desarrollo de la chamarra y la invención de la chamarra, ¿no? No existía todavía la comunicación que Trump estaba manejando, bueno, que viene manejando desde que se proclamó candidato, ¿no? Claro. Entonces, era un tema bien complicado porque la gente cree que era parte del plan de mercado técnico que igual y formamos parte de las industrias del señor Donald Trump, pero la realidad es que no. No surgió a raíz de... No, justo. No es una respuesta, ¿sabes? Sí, esto no. Ya estaba desde antes y venía por otro lado. Y venía, ¿no?, por otro lado, ya en un uniforme. Vamos a difundir lo padre o lo chingón que es México, ¿no? Con estos artistas gráficos, claro. Perdón, y esta frase, pero de repente, pues... Claro. Trump, yo creo que les ayudó, güey, ¿no? Fue claro, como surgió esta idea de Trump, estos discursos de Trump, y creo que pues vino todavía más al caso y reforzó la chamarra, ¿no? Sí, claro, y bueno, también la idea era que, o sea, como era parte de un uniforme, queríamos que por primera vez los uniformes de Mercadorama dijeran en la espalda México, ¿no? Porque sí, pues está increíble la águila. Y nos reconocen uniformados, pero no, o sea, si alguien te ha caminado en la calle, sabe que eres Mercadorama, pero no sabe si es mexicano o es... Claro. Ajá. Más porque por la facha de alemanes de nosotros. Claramente. Sí, por supuesto. Se puede confundir un orden. Estrasburgo, Luxemburgo, Ámsterdam, por ahí, ¿verdad? Sí, Copenhague. Sí. Pero bueno, el tema era, queríamos hacer eso, queríamos que la chamarra dijera México, queríamos que tuviera un mensaje muy contundente, pero también creada la chamarra con toda la intención de ser un regalo para todos estos artistas gráficos y colaboradores de Mercadorama alrededor del mundo y que lo recibieran con todo lo que ahora la gente la recibe cuando la compra, ¿no? Que claro. Es un statement, un packaging increíble, y bueno, el texto... Eso está buenísimo, A mí, digo, me dieron el honor de regalarme una, que es esta que traigo puesta, y llegó a la casa y es como de... Nunca esperas que te llegue la ropa así, ¿no? Es como... Claro. De entrada parece que te está llegando una pizza, porque es una caja como de pizza, y ya la abres y trae todo el estatuto que tienen ustedes, todo que lo trae aquí adentro de la chamarra, ¿no? El manifiesto, está muy bonito todo, está como muy pensado, muy diseñado, muy... Claro. Me lateó. Y ahora, había un punto importante que también ha sido polémico en todas las entrevistas y nos han escrito en redes, ¿no? Que ¿por qué en inglés? Y la respuesta está en lo que acaba de decir. Yo la entiendo, ¿no? Yo ya la entendí. Porque es un mensaje que quieren dar de México afuera. Afuera. Sí, y también claro. Traíamos, si recordamos el origen, que es un uniforme, traemos artistas gráficos de todo el mundo, como Jack Knife, ¿no? Que es Chris Hopewell, que hace pósters y hace videos de Radiohead. Y traías a Kai Arnes, que hace videos de Queens of the Stone, pero también hace pósters. Y a ellos les encanta México, ¿no? Y Tara McPherson. Entonces, es gente que se la vas a dar como un regalo porque les gusta México. Claro. Entonces, tenía que tener algo que se pudieran poner. La idea original de Anuar es que dijera Proudly Mexican para su marca, antes de que fuera un uniforme. Está bueno. Para su marca que es Prima Volta y decir Proudly Mexican, pero eso solo se lo va a poner un mexicano. Y que ya hay piratería con el Proudly Mexican. También. De gente que ha escuchado nuestras entrevistas, pero bueno, es el tema ríspido de esta parte y del éxito que ha tenido la chamarra, que además, digamos, es una chamarra que habla por sí sola y tiene magia y nos encanta que nos entrevisten a nosotros, pero pues va más allá, ¿no? O sea, es algo que se ha hecho un movimiento, si es el resultado de trabajo de 10 años y de experiencias en muchos proyectos, el saber cómo tenía que ir el packaging, qué es lo que tenía que comunicar. Entonces, ha sido una alianza de cosas y de experiencias en nuestras carreras profesionales, pero aparte, pues la chamarra viaja y vuela y habla. Y habla por sí sola. Mucha gente nos pregunta, oye, ¿se la pasan regalándole a todas estas personas famosas que se la ponen? Y nosotros, no, a veces ni idea teníamos. Claro. ¿No? Nos pasó que Balongoria subió un story. Qué bueno que aclaré que me la regalaron, porque si no hubieran pensado que la agarré de ahí del rap. No, pero ¿sabes qué? Cuando nos descuidamos. Antes de llegar a eso, porque está muy bueno, pero sí creo que tiene que quedar claro. El mensaje está en inglés. Claro. ¿Por qué esta era una chamarra pensada para que se la pusieran artistas allá, ¿no? En otro lado, en Estados Unidos. Y mandaran el mensaje al mundo. Claro. Y que lo entendieran. Ha sido parte como de donde empezó medio la polémica, ¿no? De por qué está en inglés. Ya desde ahí estamos hablando como de... Estamos echándole porras a México, pero estamos siendo medio malinchistas. No, claro. Es que la idea era hablar bonito de México fuera, ¿no? Claro. Uh-huh. Quiero ver que revisen uno de los videos que sale en Nueva York de Visit México. Ajá. Y por qué estaría el Visit México en mexicano. Exacto. En español, ¿no? Y además en slang mexicano. Sí, claro. Si lo que quieres atraer es a todo ese público que venga y deposite su dinero y sus fotos y todo en México para decir México está increíble. Claro, también tenemos que entender, no había forma de hacerlo más contemporáneo que poniendo en un idioma universal. ¿No? O sea, el tema es si voy con mi chamarra a Japón es mucho más factible que un japonés que entienda lo que diga. O sea, que si está en español. Un gringo, ¿no? Un europeo. un japonés, un asiático que diga, ah, claro, dice, está chido, o sea, y dice México y dice, está chingón, ¿no? Entonces, exacto, ¿cuál es la traducción literal en español? México está chingón. México está chingón. Bueno, sí. Marta de Baile lo decía muy bien para tenerlo al aire. Decía, México es la gran caca. Es la cabeza. O sea, si querías ocupar la palabra shit en la connotación literal, positiva. Exacto, pero México está chingón. Sí, México está chingón. Que además es una expresión que en Flatstock ya se usaba. Sí. O sea, en Flatstock, que son las expos de carteles que te cuento, sí, ya se usaba porque nos estiman mucho, porque somos ruidosos, porque somos fiestosos, porque alguien nos compra un print y le regalamos tequila y le damos un shot de tequila y... Y siempre hay, claro, fiesta en el stand. Entonces también no es como... Creo que hay un tema también como de pena. Me gustaría elaborar mucho más sobre el tema, pero voy a intentar concretarlo. La gente cuando dice algo en redes nunca quiere retractarse. Sí, siente, claro, que ya lo escribió en piedra, ¿no? Sí. Entonces, no importa que 350 mil personas ya te explicaron que estás de la chingada. Aparte existe el borrar comentario, ¿no? ¡Bórralo! Esta vez es bien fácil. El cuate, este comentarista, sí, borró lo de te lo vas a comer, ¿no? ¡Bórralo! Y vi que te hackearon. Pero sí, claro, justo el punto es ese, ¿no? Y le siguen, y le siguen. Ah, sí. Y siguen 10 días y le siguen. Y dices, güey. Como esta, ¿no?, llama, esta chava Tania... Luján, ¿o cómo se llama? Tania, sí, Larios. Tania Larios. Que aparte me dio mucha risa porque es de las que no entendió. Creo que puso una foto de una pareja en la Condesa. En el Hábitat. ¿Está en el Hábitat? Sí, está. Ah, ok. Condesa. Una pareja y los dos traen su chamarra. Dice, ¿cómo puede? Y se va contra el hotel. ¿Cómo, ajá, le permiten a una pareja que tiene estos comentarios, ¿qué?, de México entrar? Entonces ya le explicaron. Tiene ganas de escucharlo de nuevo. Me quiere dar el... Sí, está buenísimo. Pero espérate, lo explican. Traigo Valiums por si quieres. Porque vamos a lo explican y se enreda más, ¿no? Sí, y le sigue. De todas maneras, pero es como si fueran a Estados Unidos y trajeran una chamarra que dijera... A ver, los invito a que lleven una chamarra, ajá, que diga eso. Ajá, y tú, a ver, oye, pero está diciendo que es una chingonería. Y entonces ya es como de ya la patada ahogado. Pero es que no quiero ver México y shit. Que, no, que dices, güey, entonces me meto a su Twitter y lo primero que veo, como ella se autodescribe, es internacionalista. Que dices, no, pues ya empezamos mal, ¿no? Claro. Ya empezamos mal. Si no entendiste esto, pues ya estás mal, güey. Sí, está, o sea, quiero, ¿no?, ver las relaciones internacionales que desarrollas. Qué miedo. Pero pues como todos en ese partido y, exacto, todos los políticos de México, ¿no? O sea, finalmente es... Oye, y aparte dice, no me gusta. Pues que no te gusta la chamarra. A mí no me gusta que te estés lanzando de política. Claro, ¿no? Y me obligaron porque además... Bueno, sí. Sí. Sí, que además es un tema bien importante con la chamarra, que creo que también uno de los fundamentos por los cuales la creamos y lo que queríamos comunicar es, no tenemos sociedades ni asociación de ningún tipo con partidos políticos, con transnacionales, con empresas. No, claro. Quien quiera sumarse a México y de Shit siempre va a haber una forma. Y mañana el spot de con alguien allá dice, tú también ponte esta. No, ¿por qué? Si tú también lo crees. Me dije, de shit. Esta chamarra no la tiene, no, la mía. La mía dice, is the shit. Pero sí, bueno, no, sí, no tiene, y ninguna. Y porque esa, aparte, justo esa es la parte del México que no is the shit, ¿no? Exacto. Y se, o sea, las decimos mucho, ¿no? Como, justo. No, nos gusta aplaudir el México que es chingón. Y tú me das ejemplos de ese México que no quiero, ¿no? Y que también esté bueno que me des ese ejemplo. Para, sí, poder, caray, decirle a la gente, eso es lo que no. Deberías de tener dos versiones de la chamarra. Por ejemplo, México es de shit, como para, ándale, andas en todos lugares donde hay cosas chingonas, bonito paisaje, bonita comida, bonita gente. Y luego cuando ves cosas como el waste que se chingó el jersey de Tom Brady, debería tener una versión que diga México y shit. Entonces, no, deberías tener un premio que es una... Se la mandas, güey. Y, exacto, se la mandamos. Te ganaste, sí, esta mierda, cabrón. Sí, güey, sí, sí, sí, está, ¿no?, cabrón. Tú sí te la ganaste. La mierda. Y lo que hablas de la red es que es bien importante es... Tenemos también este juego egoísta en México, ¿no? Y ese juego egoísta, por ejemplo, es... Hay gente, tengo un caso particular, el 25 del mes pasado, cada mes va a salir la chamarra. Le hemos explicado a la gente que la chamarra siempre va a salir. Y mientras alguien la pida, la va a tener. No hay ningún... Como Vicente Fernández, ¿no? Mientras aplaudan, va a seguir cantando. Mientras la pidan, va a seguir saliendo. Está perfecto. Y un cuate nos escribe 10 posts, ¿no? Así, oye, ¿pero ya no va a salir? No mames, ¿cómo que ya no va a salir? Y pum, pum, pum, pum. Y entonces le contestamos, sí, sale hoy. Al ratito sale. No has leído, porque no leen, ¿no? Sí. No has leído, sí. Ah, no, sí, claro. Ay, gracias, qué chingón. Luego lee malos comentarios. Ay, no, ya leí, qué malos comentarios. No la quiero. No te preocupes, se vale no querer. No la compres. No la tienes que querer. Ahora, si leíste los malos comentarios es porque en México los haters son los que publican. El güey que le gustó no, sí, no, claro, pone un comment. No, pero espérame. En este país tampoco hay que hacerle mucho caso a los haters porque es gente de doble moral. Claro. Es gente que, o sea, yo he tenido programas en este programa de La Luna, en donde el mismo hater comenta mal, ajá, como 5 programas. Que dices, oye, güey, a mí no me gusta uno y yo no veo otro, güey. Ya no, sí, veo. O sea, pero lo estás viendo, güey. Claro. Lo estás viendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿Y qué es? Aquí como que amamos odiar, ¿no? Sí, también. Y tener atención. Creemos que eso es cool. Sí, es, no, ajá, o sea, sí, claro. Ahorita claro, la chamarra la tiene la gente, entonces va a ser cool decir que es una porquería. Ajá. Sí, te hace muy cool. Sí. Entonces, pequeños tamaños. Y entonces, lo que pasa es que a este cuate le contestamos, la gente chingona que sí le gustó, bueno, no la gente, la gente que cree que está chingona y que le gustó, no pone un post. lo suba y pone un hashtag y sube una foto. Claro. Mejor búscalo vía hashtag y vas a ver que esto es más que los haters que son los Exacto, menos. Claro. Y el güey contesta, claro, tiene razón, ya me decidí, estoy puesto aquí, conectado, al rato como... Y ahí ves que hay gente muy influenciable en las redes también. Sale a la venta, claro, sale a la venta y el güey, gracias, no, está increíble, pum, pum, pum. Y de pronto se acabó en 35 minutos. Wow. 35 minutos. ¿No? Wow. Mercadorama.com, te ves, y ching. Y entonces de pronto nos empieza a escribir gente, nos engañaron, nunca la sacaron, no es cierto. Y nosotros, perdón, o sea, no sabemos qué sacar tan rápido, pero no se preocupe. Y sacamos un post que decía, no se angustien, va a volver a salir cada mes, todo bien. Este mismo cabrón publica, no, ya no saquen más, se va a chotear. Ay, no, sí, no, no, bueno, pues, te digo, ningún chile, güey. Ya la tiene, ya la tiene él, ya los demás, todos los demás no tienen derecho a decir que México está chido. ¿Por qué él ya la tiene? Porque él ya la tiene, o sea, solo porque él que sufría en la mañana porque éramos unos culos, porque no le estábamos vendiendo, y ahora ya la vendimos, ahora somos unos culos por volverla a sacar. Oye, también diga la verdad, se acaban 35 minutos, ¿por qué no la sacaron 3? Ese es el punto, la verdad, 3.5 y 6, en realidad. No, también, también es un tema importante, o sea, mencionar como... Sí, nos reímos ahorita mucho, ha sido muy chusco, pero creo que México también ha sido una plataforma increíble para nosotros para educarnos personalmente, porque hemos vivido experiencias increíbles alrededor de la chamarra que dice, güey, estaba haciendo esto mal en mi vida y esto no representa a México y de shit y lo voy a cambiar, ¿no? Y educar a la gente que estamos abiertos a cambiar y que cambiar de opiniones de sabios y que hay miles de dichos, ¿no? Que hablan acerca del cambio de opinión, pero el tema es, eso nos educa y también, también a investigar. A documentarnos antes de hablar, ¿no? Bueno. A no juzgar de primera palabra y de primera vista, ¿no? Y la otra también es explicar las cosas con amor. O sea, creo que también algo que nos hemos equivocado mucho es, y que nos convierte en la contraparte de los haters, es en decir, ah, tú eres un pendejo porque dijiste esto y lo dijiste mal, y tú, Tania Larios, bla, bla, bla. No, no, no, es como decirle, a ver, tómate 5 minutos, lee esto, lee esto, investiga un poquito, y cuando quiera estamos aquí para explicártelo, porque nos hemos dado el tiempo, nos damos el tiempo de contestar, y si de viajes, ¿no? Y si ves nuestros comments, siempre intentan ser... O sea, para empezar, conciliadores, ¿no? O sea, sabemos que la chamarra genera conversación, pero también genera polémica. Sí, claro. Entonces, en ningún momento nosotros tenemos que juzgar si la persona lo hizo por mala persona, lo hizo por mala persona, lo hizo porque es una gente escondida, lo que sea. Si estás confundido, hay una solución, es preguntar e informarse. Uh-huh. Y nuestra chamba es informar, y es, si lo buscas en Urban Dictionary y le pones esto, fíjate cómo el DTH es el que genera esto. Oye, sigues confundida, pregúntame lo que quieras, aquí estoy, vente a la tienda, platiquemos, pruébate. Oye, creo que la calidad es malísima, por lo que me han dicho, vente a la tienda, ahí está, de primera vuelta está para que te las pruebes. Y si no te gusta, se vale no comprarla. Sí, claro. ¿No? Y hemos tratado de ser muy conciliadores porque justo no nos queremos convertir en eso, aquí, que no nos gusta. Y aquí no vienen a decir, es como en el programa también, dejan mensajes así como de... Yo nada más llegué por fulano de tal, pero no vuelvo a entrar. O no me gustó, no vuelvo a ver. Dices, gracias por avisar, ¿no? Es claro. Aquí no vienen y les tocan así de, ya no lo voy a comprar. Oigan, no la voy a comprar. Oigan, vine a decirles que no voy a comprar su chamarra, ¿no? Es el equivalente, ¿sabes por qué no lo hacen aquí? Porque no los hace cool en redes. Exacto. Aguante que te hace cool. Nadie se entera. Te crees un centímetro más y escribes eso. Oye, son tan cool que ya alguien... Es como, ok. Hay una marca que ya como que les quiso medio piratear, ¿no? Sí, varias. Sí, ¿no? Varias. Porque vino Conan O'Brien a México. Ajá. Y fíjate, a mí me hubiera gustado mucho tener me hubiera gustado mucho tenerla para dársela. Porque lo vi con una apuesta roja y que atrás decía... Lo viste con una pirata, ¿no? Roja. Sí, una pirata roja que atrás decía México es chingón. Ajá. Y adelante decía Victoria. No sé quién sea, pero pero sí, como piratona, ¿no? Esa idea yo creo que salió de ustedes. O sea, de alguien que vio esta de ustedes y dijo, ay, pues yo voy a ser la mía, ¿no? Sí, lo que ha pasado en México es que... Y tendré la victoria, ¿no? Encuentran que algo está jalando o que algo es popular y tenemos normalizada la piratería. Entonces se les hace fácil, ¿no? Sí. El tema con México es que se te hace fácil. Entonces ahí alguien se le hizo fácil, ¿no? Y así como esa persona de poco criterio se le hizo fácil, igual llegamos al Corona Capital a las 2 semanas de haberla sacado. O sea, estoy hablando de 2 semanas cuando apenas habíamos decidido venderla. Todavía era un uniforme y ya había piratería fuera del Corona. Está cabrón. Sí. No lo entendíamos, ¿no? O sea, para fíjate, nosotros... somos eficientes los mexicanos, somos rápidos. Sí. En lo malo, ¿no? Sí, claro. Y está normalizado. Sí, pónganse las chamarras y van a hacer cosas chingonas y se van a representar a México chingón. Si van a hacer chingadera, o sea, si se van a estacionar en el lugar de minusválidos, no se van con la chamarra de México. Sí, no se la pongan, justo. Sí, pues, no. Quítesela. Esa es la parte del México, del México del que no queremos. Sí, del que no queremos hablar. Ese es el México que no es de Chet, ¿no? Que está ahí, claro. O sea, esta chica del tuit, ese México que existe, no lo vamos a ocultar y no. ¿Quién, Tania Larios? Sí, exacto. Otros followers más para ti. Un regalo. Ahorita está así en chinga viendo su Twitter. Gracias. Sí. No, y justo es el punto, ¿no? No lo queremos ocultar. Más bien queremos aplaudir el otro. Y queremos empujar la energía, el tiempo y el amor hacia el otro, ¿no? Y es, tú en la vida puedes decidir si todo el tiempo te vas a llenar de mierda y lo vas a ayudar a que crezca y a impulsarlo y a, ¿no? O si lo dedicas a las otras partes, ¿no? Y justo esta chamarra, lo que tenía intención de servir, ser un uniforme de esa gente que está haciendo cosas bien chingonas. Mierda, como tal, va a haber en todos lados. En todos los países vas a encontrar algo que no está cool. La diferencia es que nosotros no estamos cacareando lo que está cool, lo que está chido de México, ¿no? Y es bien importante darle ese seguimiento y esa difusión y también aplaudir la gente que se retracta y la gente que corrige y que, su rumbo y todo, ¿no? Porque todos estamos expuestos. ¿Cómo se llama? En México muchas cosas malas están regularizadas, pero hagamos una retrospectiva personal de saber qué es lo que está regularizado, que no está chido, ¿no? Porque es bien fácil decir, ah, están bien chidos tus tenis, yo me compré los mismos en tal tienda departamental y me costaron tanto, pues yo los compré en el tianguis y me salieron más baratos. No importa que sea pirata o no, que muy probablemente sí, pero... O robado. O... Pero justo, el tema es, no sabes de dónde salió. No lo conseguiste más barato porque eres más inteligente y fuiste a un mercado sobre ruedas a comprarlo, ¿no? Porque tampoco dudo que haya gente en el mercado sobre ruedas honesta, ¿no? Que compre las cosas legalmente y que pague impuestos y demás. Es algo que yo no estoy para juzgar ni tampoco conocer. No estamos metidos en el mercado, pero justo no permitamos que eso se regule. ¿No? Claro, Y creo que una parte importante de esto es levantar la voz, ¿no? Uh-huh. O sea, somos la generación a la que le toca decir, no eres cool por hacerte el vivo. Exacto. No eres un chingón, eres un pendejo. Exacto. Y estás abusando. Exacto. Y si abusas, a mis hijos no les va a tocar nada increíble. Y yo ya me cansé de que a mi generación no le tocó nada, ¿no? Claro. De ver que el dinero se roba, de ver que tienes una posición de poder y vas y te robas un jersey. Sí, güey. ¿No? O sea, es una mente criminal ahí atrás, ¿no? Uno ya llevaba un chingo, ¿eh? Sí, claro, sí, que encontraron mal. Sí. Y hay quien lo aplaude, ¿no? Sí. Como ah, porque tenemos la frase del que no tranza no avanza. Eso, ¿no? Y el ser chingón, el meterse en la cola, ese es el vivo. Soy chingón, soy más chingón que todos. El revendedor legal en México, ¿no? O sea, güey, es muy chingón porque compró 20 boletos, te los voy a dar y cuando dices al policía, en su cara, flagrante, ¿no? Me lo está vendiendo. No, joven, yo no lo puedo meter al bote porque su jefe, es a mí, mi jefe me corre. Claro. Y ya, pues sí, gano muy poco. Y ves al pobre cuate, ¿no? Que come todo el día quesadillas, no duerme, gana 3,000 pesos al mes. Porque hay un político que seguro dice, pero puedes vivir con 3 al mes. Es un güey que se mete 250,000 al mes, ¿no? Sí. Claro que puedes vivir con 3 al mes, ¿no? Y este pobre cuate está contra la espada y la pared, no puede meter al bote al cuate, que sí es un criminal. Pero como hay un ministerio público móvil ahí al lado, a ti sí te sobró un rato porque un amigo no fue. Claro. Entonces, justo es ese tipo de cosas, ¿no? Que la gente empieza a decir, oye, yo no estoy de acuerdo. ¿No? Y el día que seamos 300, yo digo, Kumamoto. Yo soy apolítico, absolutamente. Es la primera persona en la que pienso entender y confiar. ¿Qué pasó con la ley que intentó promover? La bloquearon, ¿no? Hace una semana. De nuevo, necesitamos levantarnos y decir, ya no estoy de acuerdo. Que te estaciones ahí donde los minusválidos, no está chingón. Sí, no está chingón. ¿No? Sí. Voy a ir a decirle a la plaza comercial que debería ponerte una araña. Claro. Y te debería costar... No, lo peor es que el poli está ahí parado. Claro. Que, eso sí, te estacionas en donde no y te dice, no sé qué, pero todos los lugares de minusválidos están invadidos, ¿no? Claro. Y el poli ahí, y le dices, oiga, pero pues, su chamba es esta, ¿sabes qué les dices? Se enojan. Que por eso, que eso sabes, las ladies y los lords, sí, ¿no? Claro, sí. Hemos construido el país donde las ladies y los lords pueden ser más que la autoridad, claro, a quien no le dimos autoridad. Exacto. Porque además es una autoridad que queremos respetar cuando la queremos respetar, ¿no? O sea, cuando nos toca ser el fuerte y aplastar, pues lo vamos a hacer porque se puede y porque me toca, claro, ¿no? Sí. Pero la ley de las cosas, ¿no? Si no te está afectando a ti directamente, no ves que es un problema. Entonces, exacto, si tú estás ganando 700,000 al mes o 60,000 al mes o 30,000 al mes, pues no vas a pensar en el que está ganando 3,000. No, pero esta chamarra yo creo que es para precisamente, en todos los países hay de todo. Exacto. Esto es para enaltecer lo chingón de México. Así es. ¿Y dónde la pueden comprar? www.mercadorama.com.mx y bueno, búsquenos en redes sociales @anuarlayon, @medoautista, @mercadorama y @mexicoisdeshit y siempre estamos publicando cuando estamos a la venta y cuando hacemos ventas sorpresas, porque también eso pasa mucho. Ok, buenísimo, pues ya está. Señores, Anuar, Ahmed, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar. Un placer, Jesús, gracias. La chamarra dice literalmente, esto no es solo una chamarra, es una oportunidad para demostrarle al mundo o recordarle al mundo que México es grande, que todo lo que está hecho en México está bien hecho. Es un homenaje a todos aquellos mexicanos en todo el mundo que están cambiando la cultura global en sus hermosos corazones y mentes brillantes. Es una manera de mostrar que somos muchos y que estamos juntos elevando los estándares y recordándole al mundo que nuestra voz importa. México is the shit es una comunidad, un sistema de apoyo y un movimiento que inspira amor, respeto y confianza. Y lo mejor es que no tienes que ser mexicano para ser parte de él, solo hay que amar a México como nosotros lo hacemos. Si les gusta lo que están viendo, suscríbanse, denle like a los videos,